El diputado Tomás Lagomarsino, que nos acompaña a esta hora, señores y señores, aquí en la radio Carnaval, no va a estar el viernes porque el viernes es festivo. Sí, no, mire. Es que él no trabaje, no, nosotros no trabajamos, así que va a estar el jueves por aquí. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Sandrito, Gianni Panchetti. ¿Qué tal? Aquí estamos, como eso. Buen día viernes, como todos los viernes. Oiga, ¿sabe quién me empezó a seguir en Instagram ayer? ¿Quién? Su mamá. Su mamita. Le aprovechamos de mandar un saludo. ¿Lo escucha cuando está aquí en la radio? Casi siempre, casi siempre. Lo escucha. Después me reta nomás. ¡Ey, te has dicho esto! Le dice su mamita. No, la mamá siempre no dejan de a uno quererlo y de aconsejarlo. Sí, a pesar de que ella va por otro carril político. No hablemos de eso. Estamos en polémica al tiro. Pero independiente de eso, las mamitas siempre apoyan a sus hijos. La mamá de uno es la mamá. Ay, sí. Ella lo lleva a sus concursos de ciencias. Sí, güey. Claro. De química. De química. ¿A dónde lo llevaba su mamita? Santiago, al sur. A todas partes para competir, cuando estaba en el Rubén Castro. Exactamente. Al norte fuimos. Sí, era... Qué bonito recuerdo. Sí. Día del niño, este fin de semana, doctor. Además, tenemos harta actividad el día sábado y el día domingo a propósito del Día del Niño, pero también tenemos una muy en particular, porque el día de mañana vamos a estar desde las 10:30 en Canciani. Aquí en Valparaíso. En Valparaíso. ¿Tipo gráfico? Haciendo una presentación sobre el estado actual del proyecto del nuevo hospital Carlos Van Buren. ¡Qué bien! Vamos a estar comentando lo que se ha avanzado en estos 3 años. ¿Y es con invitación? ¿Quién puede asistir? O sea, tampoco que quepa 1 millón de personas. Ya. Pero es donde estaba ahí el hogar, el tipográfico, el lugar de la Asociación Tipográfica de Valparaíso. Sí, que siempre justamente. Se realizan. Sí, estilográfico. Estilográfica parece que era. Sí, exactamente. Por Canciani, el típico. El típico de Canciani. Y ahí va a estar don Tomás Lagomarsino. Ahí vamos a estar desde las 10:30 planteando justamente cómo lo que se ha avanzado, en lo que se está y en lo que falta ahí para hacer fuerza común, porque necesitamos en esta etapa, para no retroceder, la fuerza de toda la comunidad porteña para no retroceder y que se siga avanzando en un nuevo hospital Carlos Van Buren, que sea central, que esté en la ciudad y no llevárselo a las periferias. Ah. Porque ahí tú sabes que uno rema de repente. ¿Y dónde le dice quedar el nuevo Van Buren, doctor? Nosotros lo que hemos planteado y lo que estamos empujando, de hecho, por eso tenemos los recursos vía ley de presupuestos para comprar los terrenos frente a la urgencia infantil en una primera etapa. Ok. Que después nos va a permitir construir una segunda etapa donde actualmente está el hospital Carlos Van Buren, y seguir avanzando etapa por etapa hasta tenerlo Liz Taylor. Y se va inaugurando cada etapa en la medida que se hace. ¿Y hay una proyección de fecha? Mire. No me gusta dar proyección de fecha, me gusta decir que aquí hay que avanzar sin pausa. Ok. Y hoy día estamos trabados, estamos estancados en una etapa, lamentablemente, hace varios meses que se tienen que comprar los terrenos, que están los 10.000 millones aprobados por ley de presupuesto y que lamentablemente todavía no se compran. Y mientras eso no suceda, no podemos avanzar, entonces... Y va pasando el año. Sí, pues. Ya estamos en agosto, ya está llegando septiembre, me dice Gianni Panchetti ahí con tiquitiquití. Con una empanada en la mano. Entonces tenemos. Así que pasar el dato ahí. Mañana a las 10:30 de la mañana. Desde las 10:30, bueno. ¿Una hora más o menos? Vamos a estar como hasta las 12:30. Hablando ¿y quién están invitados? ¿Dirigentes vecinales? Sí, hemos invitado a hartos dirigentes vecinales que están confirmados. También invitamos a algunas autoridades del Consejo Municipal, alcaldesa, por supuesto, y esperamos que la comunidad se pueda ir informada del estado de un proyecto tan emblemático, pero claro que se ha podido avanzar en estos 3 años, pero que lamentablemente existe el riesgo de retroceder. Y no queremos retroceder, queremos seguir avanzando. Claro que sí. El diputado Tomás Lagomarsino, señoras y señores, con nosotros aquí en la Radio Carnaval. Y van a ver varios dirigentes. ¿Fue el Día del Dirigente? ¿Lo celebró con ellos ayer? Sí, pues ayer el 7 de agosto de 2025. ¿Tú sabes por qué se celebra un 7 de agosto? No. Porque es el día de publicación de la ley de juntas de vecinos. ¡Ah! No tenía idea. No tenía idea. La ley de juntas de vecinos. ¿Y esa ley de juntas de vecinos, diputado, ¿en qué respalda, protege, orienta, garantiza la labor de los dirigentes? ¿O no tiene nada que ver la ley con los dirigentes, sino que más bien con la conformación de las juntas de vecinos? O sea, los dirigentes son personas fundamentales en cada uno de los territorios de nuestro país, desde el dirigente de la junta de vecinos hasta el dirigente del comité de vivienda, del dirigente del consejo local de salud. Yo creo que debería haber un poco más de apoyo a las dirigencias, sobre todo vecinales, que están tan debilitadas de vez en cuando, sea con un estipendio ahí, porque muchas veces el dirigente de la junta de vecinos se tiene que pagar de su propio bolsillo el transporte para ir a hablar a la municipalidad, sí, ¿no? Para ir a hablar con el diputado, para ir al congreso, para hinchar, a ir a hablar a Servio por la pavimentación participativa de su sector, que el semáforo. Entonces, el dirigente en general levanta y tienen un... esto es como una cadena. Esto es como una cadena muy, muy grande, universal, que en la cual el dirigente empuja al concejal o empuja al diputado o empuja al core, el core, el concejal o el diputado empuja al director de Servio, al director de Vialidad, al director del Servicio de Salud, y ahí las cosas empiezan a mejorar. Entonces, en general, muchas personas, los dirigentes, hacen su pega, pero como las cosas no suceden tan rápido ni se resuelven tan rápido, también las personas a veces son un poco duras con sus mismos dirigentes. Pero ahí, a todos los sectores de Viña del Mar, Valparaíso, Concón, pucha, todo el litoral, todo Chile, importante las dirigencias, participen. Si hay asamblea de la junta de vecinos, no, que no sea de una lata, vamos a la asamblea de la junta de vecinos. Si es que la junta de vecinos, sí, no tiene directiva, bueno, postúlense. La gente hoy día no quiere participar ni siquiera en las reuniones de los apoderados, de administración, ni apoderados. Cuando uno viene en condominio también, pues nadie quiere participar en la directiva. Hay reunión de apoderados, nadie quiere ir a la reunión de apoderados, que hablar del paseo, que todo. Bueno, La cuota. Andar cobrando la cuota, son temas complicados. Y ahí, diputado, las mujeres son las que llevan la bandera hoy día, principalmente en materia de dirigentes en comités de vivienda, en juntas, sí, de vecinos, en fin, etcétera. Los clubes deportivos muchas veces son los hombres, e incluso también las mujeres las que toman ahí la posta, así que principalmente, la batuta, así que principalmente el día de la dirigenta. Claro, muy bien, muy bien. Las que mandan, dice Gianni Panchetti. Las que mandan en la casa. Y después dice amorcito, ya cumplí. Sí, así que muchas felicidades a las dirigentes, a los dirigentes. De comités de vivienda, por ejemplo, que como el de Concón, diputado, en donde usted, sí, estuvo haciendo gestiones ahí, ¿no? Mira, hay cosas que llenan el corazón. Y uno ve que después de un poquito más de 3 años, aquellas gestiones que partió el primer año empiezan a... Dar sus frutos. Entonces, eso a uno lo llena el corazón de alegría, de felicidad. Y un comité con el cual partimos el año 2022... El día martes, en el Consejo Municipal de Concón, ya se aprobó la habilitación normativa que va a permitir construir y resolver el sueño de la vivienda propia, de la casa propia, de 159 familias de Concón. ¡Qué wey! Que uno cree que Concón es un lugar que de repente no tiene muchas necesidades, pero hay muchas necesidades que a veces son escondidas, justamente. O sea, hay un sector de Concón que es acomodado, pero el casco, digamos, tradicional, histórico, incluso rural de Concón. Justamente, ¿colmo? Es muy distinto al de Bosque de Montemar. Claro, justamente. Entonces, el día martes, el Consejo Municipal de Concón, de forma unánime, y aprovechar de saludar al concejal, el profe Alberto Fernández, okay, de Concón. Que lo entrevistamos aquí varias veces. Gran, sí, bueno, concejal. Sí. Mira, yo salgo de repente con el profe Concón y él le ha hecho clase a la mitad de Concón. Impresionante. Oh, usted me hizo clase. De hecho, yo la otra vez tuve a alguien trabajando, que sigue trabajando para mí, y, sí, y fuimos había con él, y había sido su... Alumno. Y ha sido su alumna. Ah, y me empezó a decir, uy, se portaba súper bien. Oye, y estuvo en este comité, en el comité Juan Antonio Ríos. Juan Antonio Ríos, ya. 1 y 2. ¿Y en qué están ahí? Y se aprobó la habilitación normativa, lo cual es un paso fundamental. ¿Qué significa aquello, diputado? Mire, ¿por qué los comités se demoran tanto año en tener una respuesta? Que es una cuestión que siempre nos preguntamos, porque después andan se anda diciendo, mira, hay tantas trabas que se le ponen a los comités que tratan de hacer las cosas bien, que finalmente eso da pie para que aquellos que hacen las cosas mal, la hagan. Claro. Uno de los problemas siempre son, y usted lo sabe bien, don Sandro, son los planos reguladores comunales, que a veces una zona que uno le gustaría levantar un proyecto de viviendas sociales, claro, no se puede porque tiene altura máxima, tiene un coeficiente de constructibilidad o de ocupación de suelo muy bajo. Ajá. Entonces no dan los números del plano regulador para construir un proyecto de vivienda o la densidad habitacional, claro, la densidad de la población. Entonces, el año 2022 desde el Congreso aprobamos una ley que es la Ley de Emergencia Habitacional, que crea un mecanismo llamado habilitación normativa. ¿Qué significa esto? Que a través de un procedimiento y sujeto a la aprobación del Consejo Municipal de la comuna respectiva, ya, se permite hacer una modificación o excepción al plano regulador con el único y exclusivo objetivo de construir viviendas sociales. Ah. Habilitación normativa se llama, un artículo de la Ley de Emergencia Habitacional que permite hacer esta pequeña modificación. Entonces, nosotros teníamos un terreno en Concón para el Comité Juan Antonio Ríos con el profe Fernández que no nos daba abasto. El terreno era bueno, está bien localizado, central, pero no nos permitía construirle a mucha gente. Entonces, aprobamos esta modificación, esta habitación normativa que nos va a permitir ahí resolverle la vivienda propia a 159 familias de Concón y esperamos que pronto también salga uno de Viña. Dios así lo quiera. Y usted ha puesto harto ahí, yo se lo tengo que reconocer. Hay que seguir trabajando. Está lento el tema, ¿eh? Está lento el tema. Casa social y todo esto. Sí. Pues. Bueno, había un plan de emergencia habitacional que se propuso el gobierno, el ministro Montes, el MIMBU, 280.000, no recuerdo cuál era, sí, cuál era la cifra. De esos hay comunas como San Antonio, por ejemplo, que ya cumplieron con la meta, con la cuota. Pero hay otras que quedan al debe, como por ejemplo Viña del Mar o también Valparaíso. Pero San Antonio cumplió la meta, pero han tenido que demoler 3 veces el proyecto. No sé si se ha enterado. Ah, no, eso no lo sabíamos. El proyecto habitacional El Faro, ¿ya?, ubicado en el mirador ahí, como abajito, un poquito más abajito del cementerio de San Antonio. Construyeron una vez las viviendas sociales, perfecto. Problemas estructurales, tuvieron que demoler. Volvieron a construir el mismo lugar. No le puedo. Es tragicómico, uno dice. ¿Cómo? Me imagino. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Tuvieron que demolerlo por segunda vez? De hecho, la otra vez me juntaba con los. No sé si llamarle damnificados ya a esta altura. Porque que tengan que demoler dos veces. Porque se construyó mal. El gobierno se había puesto algunas metas. ¿Serán alcanzables esas metas o no? Mira, yo creo que se va a avanzar en algunos elementos. Igual hay otros que terminan distrayendo. Y con justa razón. O sea, yo creo que hay algunos elementos que se van a poder resolver de algunas comunas de la región. Pero algunas como Viña del Mar, quizás Quilpué. Leía sobre la información del Servio que está con varios dineros impagos hacia alguna asesoría técnica. Claro, entonces la empresa constructora no viene. O sea, Vox Populi, ¿cuántas empresas han quebrado porque no le llegan las platas del Servio? Sí, pues. Ahí, bueno, yo creo. O sea, una cuestión de siempre, ¿ah? No. Hagamos un poco de historia. Porque Viña, y es bonito conocer la historia, sí, de Viña. Pues, claro que sí. Viña, hay muchos sectores que las poblaciones fueron construidas por empresas, claro, que se dedicaban a otro rubro. Claro. Textil Viña. Sí, sí. La Villa Dulce Crab. Entonces, antes, quienes construían vivienda eran mucho más diversificados. De partida, no existía Servio. ¿Qué existía? No sé. La Corvi. Ah, la cooperativa. La Corporación de Vivienda. Y estaba el COU. El COU. ¿Qué era el ese, COU? Ese no lo ubico. La Corvi sí, pero el COU. El COU no. Era la Corporación de Urbanización que también dependía del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, Serviu que hoy día une vivienda y urbanismo, antes estaba dividido. Una corporación que veía urbanización, los espacios públicos, y Corby que veía solo vivienda. Y había una tercera. Ah, sí. Coravit. Ah, ya. Corporación de Servicios Habitacionales. Mire, diputado. Que era un tipo de vivienda social, pero más de estratos medios. Ya. Y a diferencia de la Corby, que tenía más fines, más de estratos bajos. Ok. Y había una cuarta corporación. Era un poquito de historia. No te puedo creer. Que era la Corporación de Reconstrucción y Auxilio. Mire. Que fue creada después del terremoto de Chillán, 1936, en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que no solamente creó la... que no solamente creó la Corporación de Fomento, la Corfo, sino que también la Corporación de Reconstrucción y Auxilio. No, si no estamos inventando el hilo negro nosotros. No. Ninguno de nosotros viene a inventar el hilo negro. Entonces, desde esa perspectiva, lamentablemente esas cuatro corporaciones se perdieron y terminaron todas fusionadas en solo en Serviu. Entonces, hoy día tú tienes una única institución que hace el trabajo de que antiguamente hacían cuatro. Y además las cajas construían... las empresas construían, hoy día tienes muy pocas opciones. O es Serviu, o es el banco y una inmobiliaria. Entonces, y no hay más. Entonces, yo tengo la... Es lento hoy día el tema. Yo tengo la impresión de que aquí falta diversificar el trabajo respecto a construcción de viviendas sociales, para que esto sea más rápido, que no dependa una única institución. Y abrirnos a las alianzas público-privadas, diputado. También. De hecho... Porque se ha visto cómo ha avanzado lo privado, discúlpeme, en la reconstrucción. Sí, de hecho, por ejemplo, la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, creada en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, tenía carácter público-privado. Era una empresa que tenía participación en el Estado, una corporación que tenía participación en el Estado, y otra participación tenían constructoras, tenían la Cámara Chilena de la Construcción de aquel entonces. Entonces, era una entidad que estaba desarmada, tenía un mínimo, hay una emergencia... se levantaba y reconstruía. Uh-huh. Y eso era mucho más eficiente. Bueno, son las 3 horas con 28 minutos haciendo un poco de pedagogía. De historia. Historia, además, también con el diputado Tomás Lagomarsino, que, discúlpeme que me salga del libreto, diputado, hoy por hoy lidera las encuestas en el top 5 de los candidatos mejores posicionados para la reelección. Diputado, me imagino que eso lo tiene tranquilo, pero doblega además la responsabilidad y el desafío que viene por delante, ¿no? Mira, yo siempre digo, uno es matero y trabajador. Hay que estudiar harto y hay que trabajar harto. Pero nunca también tirarse a la piscina sin haber estudiado. Por algo... O sea, ahora estamos hablando de vivienda, a propósito de todo el tema de reconstrucción, y yo me leí un par de libros para saber todo lo que estamos hablando, porque hay mucha historia. Si aquí a veces muchos colegas se quedan mucho solo con salir a terreno o solo con ir al Congreso y no estudian. Y aquí hay que estudiar. Yo era Mateo, sí, por el colegio y la U. Así que viene... esa sistematicidad la hemos dado y yo creo que mucha gente lo reconoce, porque cuando uno logra resolver el problema, y un saludo a hartas dirigentes con las que, a propósito de este día del dirigente, hemos logrado resolver grandes cosas, las dirigentes de Miraflores, que logramos sacar el SAR Miraflores, con las dirigentes y dirigentes de Nueva Aurora, que logramos sacar los provisorios del CEFAMISAR Nueva Aurora, con la dirigente, la presidenta de la Junta de Vecinos, Pedro de Valdivia, que logramos sacar la inscripción después de más de 40 años de las calles de la población Pedro de Valdivia, que se había provocado porque se había inscrito mal en el conservador de bienes raíces en 1980. Y hoy día están inscritas las calles en la DOM. Entonces ahí, y podría estar todo el día hablando de pequeñas banderitas que uno ha puesto. Bien. Entonces, cuando uno ha hecho la pega, a veces... que tampoco se ve tanto, uno tiene que estar tranquilo, pero seguir trabajando. El diputado Tomás Lagomarsino aquí en la Radio Carnaval, es la 1:30 ya en este día viernes 8 de agosto. Oiga, diputado, avanza la comisión por la reconstrucción, la segunda comisión investigadora que hoy día trabaja en la reconstrucción. Los datos que se conocieron este día lunes primero preguntarle por cómo se toman estos datos, estos números de la gente, diputado, que lamentablemente ha fallecido sin una solución habitacional, esperando contar con su casa propia. Bueno, es un dato que nosotros mismos levantamos. Y, con mi equipo hicimos una revisión exhaustiva de todos los damnificados, uno por uno, y vimos que 83 de ellos han fallecido entre el 3 de febrero, 3-4 de febrero, y el 15 de julio. De este año, okay. Y sin recibir la vivienda propia de hacer el cruce, de la reconstruida. Y eso se lo planteamos al ministro, que en el fondo también va a ponerle un acento en acelerar los procesos. Uh-huh. Que de hecho yo creo que ha sucedido. De hecho el mismo ministro el día lunes lo reconoce. Y dice, esta comisión investigadora nos sirvió mucho porque tuvimos que revisar nuevamente todo el proceso de la reconstrucción y nos encontramos con hartas sorpresas que hemos podido ir solucionando. Okay. Eso dijo el ministro y yo, ¿y? Mira. Qué bien. Se empezó a construir o se entregaron dos, ¿cómo se les llama? De estos que se están entregando aquí en el Olivar, ¿no? ¿Cuatripareo? ¿Cuatripareo? Sí, es que había un problema, porque... ¿Y se entregaron, de verdad? No lo he visto. Entiendo yo que se van a entregar dos pronto, dos de hartos que son en torno a 400 cuatripareos. El punto es que los cuatripareos, básicamente, son cuatro familias que tienen construido cuatro viviendas, pero en un mismo terreno. Ah. Y cuando una de ellas no está hábil para reconstruirle, por diversas razones, bloquea al resto. No sé si me va a entender. Ok. Entonces... Pierden todo, digamos. O sea, se tiene que terminar resolviendo de alguna forma. De hecho, yo mismo le pregunté al ministro cuál es el plazo para resolver la situación de los cuatripareos, porque no podemos estar eternamente esperando. Pero el punto es que no avanzaban los otros cuatripareos que ya tenían listo para resolverse, porque estaban todos esperándose en conjunto. Entonces... A propósito también de la presión, se empezó a avanzar más individualmente en cada uno de ellos, que eso también es importante. Entonces deberían partirse ahora ya reconstruyendo dos, hay muchos más en todo caso, pero al menos uno empieza a ver muestras de avance. Okay. Muestras de avance, que eso es importante. Qué bueno. Hoy ha estado en varios temas, pues, diputado. Yo quiero hacer una pregunta, porque la señora Ingrid Mendoza dice... Me diagnosticaron de artrosis. Yeah. ¿Me podrá ayudar el diputado? Claro, si es doctor. Sí, pero espérese un poquito que se ponga la capa primero. Ya. Tiene que ponerse la capa de Superman. Pero un poquito, claro. De Mendoza. Superman. ¿De dónde, señora Ingrid? Nos está escribiendo al WhatsApp. Ya, perfecto. La señora. Es que lo que pasa es que el viernes pasado, ¿te acuerdas? Anda con el estetoscopio colgando. ¿Te acuerdas que el viernes pasado hablamos de... los virus respiratorios? Sí. Y la gente quedó muy agradecida porque entregamos varios tips, antecedentes, cómo diagnosticar o cómo tener una noción básica de las enfermedades. Entonces estaban esperando. De Valparaíso, la señora Ingrid. Más que la consulta es gratis. Estaban esperando al doctor este día viernes, seguramente para hacerle una consulta que tiene relación con la artrosis. Efectivamente. ¿Tú sabes qué es la artrosis? ¿Qué es la artrosis? ¿Qué es la artrosis? ¿Cómo decía el profesor Rosa? Pero eso es Salomón, por eso es Salomón. Salomón ese de oreja. Y tú. ¿Tú has comido algún pollito, un tuto de pollo? Me he comido varios pollitos a lo largo de la vida. Claro. Come pollito, tutito. Trutro. Bueno, tú cuando te comes alita, el trutro, ves que separan los dos huesitos, hay un cartílago en medio. Sí. Cuando el trutro y uno deja un tuto y el muslo, digamos. Claro. Y lo parte por la mitad y hay un cartílago. Ese, ¿cómo se llama? Cartílago articular. Ok. ¿Qué es lo que provoca la artrosis? El deterioro, degeneración o destrucción de el cartílago articular. Entonces, cuando la gente tiene artrosis, de repente dice, me duelen los huesitos. Sí, pues. Claro. ¿Ahí no duelen los huesos? No duelen los huesos. Duelen las articulaciones. Duele la articulación porque se destruye el cartílago articular. Es una enfermedad crónica, degenerativa, en el cual se va destruyendo, deteriorando o degenerando el cartílago articular. Y este cartílago ayuda a que los huesos no rocen los unos con los otros. Entonces, como se va desgastando y destruyendo, después empiezan los huesos a frotarse. Perfecto. Por eso duele. sea, la falta de cartílago, digamos, hace que estos, digamos, los huesos comiencen a presionarse, a friccionarse y generan el dolor. ¿Y esto se va produciendo netamente por el paso de los años? Mira, hay dos grandes tipos. La conocida como artrosis primaria, que en general es de causa principalmente genética, se inicia a una edad mucho más temprana y en general da en todas las articulaciones del cuerpo. Y la persona, que es la menos frecuente, entre un 1 o un 2% de los casos. Y tiene la artrosis secundaria, que es la más frecuente. ¿Cuál es la principal causa de artrosis en Chile? La obesidad. Porque no es lo mismo... Voy derechito para la... No. Porque no es lo mismo, no es lo mismo que la rodilla y las caderas soporten, digamos, una cierta cantidad de peso al doble. Ya, ok. Entonces, para decirlo en simple. Sí, pues sí, sí. Entonces, la principal causa de artrosis en Chile es la obesidad. Ya. Y en segundo lugar, también tenemos otras causas, como por ejemplo, un traumatismo, una persona que tiene una fractura de rodilla o de tibia peroné puede ahí desarrollar una artrosis secundaria que en general es más unilateral, es de un lado nomás, del lado que te fracturaste, que tuviste el accidente. Okay. ¿Ya? También las personas que cargan mucho peso, por ejemplo, los típicos amigos ahí de la feria que cargan peso, las papas, la cebolla, todo. Yeah. O por ejemplo, la gente que trabaja en la construcción también en muchas ocasiones desarrollan artrosis de columna lumbar, que su nombre correcto es artrosis facetaria. Ajá. Pueden desarrollar coxartrosis, que es la artrosis de la cadera, o la gonartrosis, que es la artrosis de la rodilla. ¿Y cómo es que se diagnostica la artrosis, diputado? La artrosis, primero que todo, uno llega al paciente, me duele la rodilla, me duelen las caderas, me duelen las manos, me duele la columna. Uno toca la rodilla, la moviliza un poquito y siente crepitaciones. Siente crepitaciones, que es como unos pequeños crujidos, así como que estuviera reventando estas como bolsitas que vienen con pelotitas de aire, ¿no? Sí. Tú sientes como ahí, entonces dices, usted tiene crepitaciones. Ya. Y ahí le pide una radiografía y en la radiografía ve una serie de signos que son indicativos ya de que la artrosis pueda ser más leve o pueda ser más severa. Si es leve, puede tratarla con analgésico en general y escalando, pero con harto cuidado, sobre todo de los antiinflamatorios, que no hay que tomarlos muy, muy permanentemente. Ajá. Y si es que ya una artrosis severa, prótesis. Ya. De rodilla o cadera. No, de columna lumbar no existe prótesis. Y ahí en ese caso, tratamiento paliativo nomás, en el de columna, digamos. Sí, sí. Para los dolores nomás, ¿no? Y kinesioterapia puede ser. Ok, perfecto. Harto colágeno. Sí. Y aprovecho de pasar el dato, Arti Elix, que nos acompaña siempre. ¿Baba de caracol? Todas las mañanas, Arti Elix con baba de caracol de mesa, desde Francia, con propiedades antiinflamatorias, le genera flexibilidad, movilidad articular, complementaria a los medicamentos que ocupan, lógicamente, las señoras para su tratamiento de las articulaciones, con colágeno hidrolizado, con Q10, vitamina C, vitamina D, magnesio. ¿Ayudan todas esas vitaminas, diputado? Sí, por supuesto que ayudan. Claro. Pero nunca olvidarse que también hay que bajar de peso. Ya, ok. O sea, el peso es... lo ideal. Lo ideal, lo más clave. Sí. No claro. cargar. O sea, y también una persona que trabaja en la feria y tiene que seguir cargando un saco de papas todas las mañanas. Y cuando uno carga alguna culpa, eso no afecta a las articulaciones. ¿Lo está diciendo por alguien? No, yo pregunto. La articulación mental. Claro. Mentalmente con artrosis. Claro. La articulación mental. Está buena. Viernes de política, pero viernes también de salud. Qué bueno, diputado, poder tener algunos minutos también para poder hablar de aquello, del trabajo legislativo, el trabajo territorial, y que nos pueda entregar, por supuesto, también los conocimientos en materia de medicina. Un abrazo, diputado. Muchas gracias a usted. Pues. Buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Y a celebrar el Día del Niño. ¡Claro! Y mañana 10:30 en Canciani. Gracias, diputado. Un abrazo.